Uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco, dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos, pero ante todo, un autor es un ser humano presente en sus libros. Y un libro, dice un poco más adelante Houellebecq, un libro que nos gusta es ante todo un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. Tal vez esa sea la idea básica de este programa, acercarnos a los artistas, a los que están aquí nomás, en nuestro entorno, o a los que están del otro lado del planeta, o a los que han vivido, vaya a saber cuántos miles de años atrás. Para comunicarse con la radio tenemos varios mecanismos. Uno es el WhatsApp, que es el 221-436-4250. 436-4250. Si no, el teléfono fijo, que es 453-8250. Esa antigüedad llamada mail, que es radiofuturalaplata@gmail.com. Y si no, la página de la radio, por donde se puede escuchar el programa online o revisar notas ya emitidas y noticias de actualidad, www.fmfutura.com.ar. Los programas de Lejos del Centro están subidos a mi blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com.ar, y allí están, hay unos 150 audios de los programas que se emitieron desde el 25 de mayo del 2015 hasta fin de año, casi hasta Navidad, y a partir de marzo de este año hasta el presente. En medio, como una especie de paréntesis, producto del aburrimiento de no hacer radio durante esos meses de vacaciones, fui subiendo el audio de viejos programas que también hice acá en Futura, allá por el 2009, se llamaba La Furia del Libro y eran reportajes. Y hay reportajes, son unos 10, 12 reportajes a escritores de la región. Hoy voy a leer poesías de un autor italiano que ha sido traducido recientemente en una muy linda edición de Huesos de Jibia, que trae a tres autores italianos, pero hoy voy a leer al primero de ellos, que es Milo De Angelis. Pero bueno, para crear un poco de clima, Tano, antes de empezar, escuchamos a una cantante, compositora italiana que se llama Marina Giacco. Senza la tua mano, se indiscutibilmente se non ricordo le cose che amo, io prendo un foglio di carta e una penna e mi faccio un aeroplano. Io prendo un foglio di carta e una penna e mi faccio un aeroplano. Se più lavoro più mi sento mancare, e da fine giornata non riesco a parlare, se indiscutibilmente se chi mi paga il tempo mi ruba l'amore. Io prendo una chitarra e un borsello, faccio la cantante ad ore. Io prendo una chitarra e un borsello, faccio la cantante ad ore, cercando di restare ironica, scordando il pensiero di essere pratica, solo sognando la vista diventa più nitida, solo cantando non rischio di fare l'isterica. Se dice la gente che vuol darmi consigli, se ti fanno un contratto o lo pigli o lo pigli, ma indiscutibilmente se io lavoro a progetto e dipendo di fatto, metto in valigia le scarpe e gli occhiali e prima o poi riparto. Metto in valigia le scarpe e gli occhiali e prima o poi riparto. Cercando, cercando di restare ironica, scordando il pensiero di essere pratica, solo sognando la vista diventa più nitida, solo cantando non rischio di fare l'isterica. Un contratto di vendita di anima, anche se non l'ho avuta mai, un contratto cinese di fabbrica, anche se non l'ho vista mai, un contratto che era meglio un baratto, un barattolo, un contratto che dice la felicità ti è concessa soltanto a metà, che ti conta le ore a metà, che ti paga il lavoro a metà, ti fa fare l'amore a metà, che ti conta le ore a metà. Contar los segundos, los vagones del Eurostar, verte descender del número 9, el bagaje, la sonrisa, el latir, la noticia, la gran noticia. Esto ha ocurrido en 1990. Ha ocurrido. Indudablemente ha ocurrido. Y también antes, la zambullida en el Ticino, mientras la pelota desaparecía. Ha ocurrido. Hemos visto lo pleno y lo oculto de un instante. Las hadas volvían a los rincones populares. El huracán colmaba un cielo alucinado. Cada cosa estaba allí, desierta y plena para nosotros que esperamos. Mirán era asfalto, asfalto viscoso. En el desierto de un jardín ocurrió la caricia. La penumbra dulzona que invadió las hojas, ahora sin juicio, espacio absoluto de una lágrima. Un instante en equilibrio entre dos nombres avanzó hacia nosotros. Se iluminó, se posó respirando sobre el pecho, sobre la gran presencia desconocida. Morir fue aquel desmigajarse de las líneas. Nosotros allí y el gesto por doquier. Nosotros dispersos en las supremas tensiones del verano. Nosotros entre los huesos y la esencia de la tierra. No ocurre más. El llanto que transformaba en un reír enloquecido, las noches pasadas corriendo por vía Crescenà Sago tras el neón de un negocio, no ocurre más. No es más nuestro el palpitar de esperar la medianoche, esperarla hasta que la medianoche entre en su verdadero tumulto, en el frenesí de todas las horas, de todas las horas. No ocurre más. Uno solo es el tiempo, una sola la muerte, pocas las obsesiones, pocas las noches de amor, pocos los besos, pocas las calles que nos conducen fuera de nosotros, pocas las poesías. Estoy leyendo a Milo De Angelis, un escritor italiano contemporáneo que nació en Milán en 1951. Generalmente las obras tienen que valer por sí mismas y me doy cuenta que leer una larga poesía a partir de las 9 de la mañana de un día de semana para alguien que está yendo a trabajar, llevando a los chicos al colegio o en la cama mirando cómo llueve, puteando por tener que levantarse, es algo complicado, ¿no? Es más fácil la narrativa, uno sigue el decurso de las peripecias y se va entreteniendo con eso. La poesía, en ese sentido, como la música, tiene una ventaja, y es que, si es buena, tres versos que escuche, sacados del resto, me pueden producir alguna clase de emoción, ¿no? De algún campanazo que me llame la atención. Y no es necesario entender el contexto del autor, aunque ahí en uno de los epígrafes que leí, epígrafe del programa, el de Houellebecq, se dice que cuando a uno le gusta algo quiere hacerse amigo del autor y conocer qué pasa con ese autor. Bueno, como les decía, el autor nació en 1951 en Milán y es de una generación como la mía que se movió, o fue su juventud en los convulsionados años 70 de Milán. En cierto sentido, parecidos a los convulsionados años 70 de la Argentina. Allí Milo De Angelis, vivió, escribió, se enamoró, tuvo un gran amor, y el tema de este libro es precisamente la pérdida de ese amor, la muerte de su mujer. Tiene cuatro temas fundamentales, que son la ciudad, la angustia y las dos pulsiones centrales de las que también hablaba yo al principio, de las que habla todo el mundo, de las que hablan desde los griegos hasta Freud, que son el amor y la muerte. Vamos a escuchar una canción de cantada por Baglietto, que también está en el clima de estas poesías, y después seguimos leyendo un poco a Milo. Eclipse de mar. Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario hablaban de ti, en el diario hablaban de ti, en el diario hablaban de ti, en el diario hablaban de ti y de mí, igual que ayer, como siempre. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de penas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas tus huellas de carmín. Hoy amor como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti. No ocurre más. Uno solo es el tiempo, una sola la muerte, pocas las obsesiones, pocas las noches de amor, pocos los besos, pocas las calles que nos conducen fuera de nosotros, pocas las poesías. Caminabas con la conciencia de la sangre y el instante arrebatado a su día, arquera mía. Por mí, traspasada, que cada noche te enciendes en el cielo, ahora que el cuerpo se ha hecho música de las esferas, voz consagrada, silencio. Todo estaba encaminado, desde entonces hasta ahora, todo el tiempo luminoso rozaba los labios. Todas las respiraciones se unían en el collar, las sombras del Lambrate cerraron la puerta. Toda la habitación, absorta, se convirtió en el primer latido. El negro de tus cabellos contra el amarillo del último rayo. Desde entonces, era el primer día del verano. El silencio colmaba la frente. Todo estaba ya en camino. Desde entonces, todo estaba aquí. Único y perdido, nuestro y remoto. Todo pedía ser esperado, volver a su verdadero nombre. El lugar estaba inmóvil, la palabra oscura. Era aquel el lugar establecido. Adiós, memoria de noches iluminadas. Adiós, gran sonrisa. El lugar era allí. Respirar fue una oscuridad de persianas, un estar primitivo. Silencio y desierto intercambiaban rostros y nosotros hablábamos a una lámpara. El espacio era aquel. Los tranvías pasaban veloces. Venus volvía a su barraca. Desde la garganta guerrera se destacaban los episodios. No hemos dicho nada más. El lugar era aquel. Era allí que estabas muriendo. El lugar era aquel. Era allí que estabas muriendo. Y luego era Cuello. Era allí que estaba morendo. No había más tiempo. La habitación había entrado en una ampolla. No era posible ya dividir la esencia. No tenías más el collar. No tenías más tiempo. El tiempo era una luz marina entre las persianas, una fiesta de religiosas, la herida, el agua en la garganta, Villa Lita. No había más día. La sombra de la tierra llenaba los ojos con el miedo de los colores perdidos. Cada molécula estaba en la espera. Hemos ido mirando el remiendo de las manos. No había más luz. Una vez más nos están llamando, juzgados por una estrella fija. En ti se reúnen todas las muertes. Todos los vidrios rotos, las páginas secas, los desequilibrios del pensamiento se reúnen en ti, culpable de todas las muertes, incumplida y culpable, en la vigilia de todas las madres, en la tuya inmóvil. Se reúnen allí, en tus débiles manos. Han muerto las manzanas de este mercado. Estas poesías vuelven a su gramática, en la habitación del hotel, en la barraca de aquello que no se une, almas sin descanso, labios envejecidos, corteza arrancada al tronco. Han muerto. Se reúnen allí, se han equivocado el obrar. Nos mantenemos cerca del grito mientras pasa el 12 y el instante separado de su vórtice permanece aquí en el corazón oscuro del verano, en el anuncio de una sola vez. Tú no estás. Queda tu absoluta voz en el contestador, esta muerte que no tiene espacio. Queda, repito, queda tu absoluta voz en el contestador, esta muerte que no tiene espacio. Eras la última, mujer de la vida, eras el temporal y la quietud, el lugar donde la luz está ensangrentada y la sangre florece. Pocos minutos, pocos metros, siempre allí, en el cemento que habla, en la ciudad de los amantes, en el silencio de los lavabos. El beso ocurrió y nosotros no hemos querido salir más. Se muere así, a la entrada de una escuela, un círculo perfecto. Un instante de la tierra, un permanecer con las cosas, bien matinal, que se ofrece y se recuerda, demora encontrada en el tumulto, un tiempo que entendías poco a poco. Lentas construcciones, poco a poco, calendario terrestre. No sé luego qué ha ocurrido, amor mío, por qué. No sé luego qué ha ocurrido, amor mío, por qué. Nosotros que hemos conocido el corazón de cada día y el corazón sin edad, la idea que ilumina la carne, la sabiduría de las medidas y el rayo, nosotros nos dejamos aquí, en 2 metros de cemento, con un acto de presencia, un latido estival, un intercambio de persona. A veces, sobre el filo de la noche se permanece suspendido y no se muere, se permanece dentro de una sola respiración, largamente. En el día jamás cumplido, se ve la puerta abierta por un grito, la mano hería con una precisión cercana a la dulzura. Así se transcurre desde la primera sangre hasta aquí, hasta los últimos instantes que vuelven para entender y permanecen imperfectos e interrogados. Estaba oscuro. El centro de agosto estaba oscuro como el cuerpo desnudo. No podía encontrar quietud ni movimiento, solo el latir de la sangre sobre los labios. La oscuridad llegaba desde la respiración abierta, de la flecha alada que entra en el mundo. La oscuridad estaba allí, en el vértice de la primera caída. Era yo mismo este frío que, más allá de los siglos, me habla. Nadie descansa. El muchacho con la frente destrozada sobre la calle escucha el silbido de los dioses. Un vértigo de estadio que lo despierta a los confines de la ciudad y lo sostiene. Pero también tú sentirás en la habitación sellada levantarse un antiguo perfume de nafta y volará sobre el patio donde un desconocido se asoma desde el balcón con asfalto en las manos. Está aquí, en un ángulo de la habitación. Salta su flecha en los años, en nuestros años, y vacila. La he conocido. Es una furia que desciende hacia lo oscuro y se abre entre los muros pasajeros y agrietados donde cada uno es solo unirse. El pie frenado sobre la orilla, el enjambre de las frases que caen ciegas de golpe. Cercana al alma está la línea vertical. La tarde nos arrastró suburbanos en un canto, el instante se volvió desnudez y el poder griego del llegar. Somos suplicantes, permanecidos para escuchar. El cielo que nace en cada uno de nosotros, bandadas de muchachos enamorados del número justo. La hermosa epopeya, el peso mortal de una pelota. Aquello que creo me fue dado desde un hálito hermano y enemigo hasta aquel teatro turbado donde hemos tomado la palabra, entre la alegría de los tulipanes y la ruina celeste. Era una frase que, penetrando en la herida más oscura, la hace suya, la cura, la agrava, la posee, era el talismán mismo de la nada. Cuando desborda en el gran pueblo de Milán y abriga millones de fantasmas. Oscilan las letras sobre el cuaderno y lloran aún los rostros que desaparecen apenas los rozas. No puedes crear un precedente. Entran los tamboriles de Creta en la respiración de los equinoccios, los cronómetros vuelan en el polvo y tú pides solamente permanecer silencioso antes del fruto. Los muros son el lugar de un relato menor, donde se habla de sangre y de anémonas, de sangre inexplicable que moja la palabra, algo que nos arroja en los océanos y en el peso desnudo de un relámpago, pero luego vuelve aquí a la raíz de un cuarto y de una mujer, aquella idea soberana y cenicienta que nos ha sostenido durante un verso. Pasiones del viento, apretadas en un lugar. Endereza todo suceso hasta su cédula para transformarse desde la luz en un hilo espinado. Aquel balbucear de las manos se convirtió en una sentencia. Eran sílabas mezcladas al asfalto. Como hecho de fuerza, eran las mismas que ahora nos llaman entre las tangentes, el último grado del juicio. He aquí el acróbata de la noche, el cuerpo sin nada, una incisión en el aire, un puro explotar de fósforos. Arrojó su esmeralda a la última suerte. Se acercó a los sepultados. Señaló a cada uno el camino. La tierra pertenece a quien la ha abandonado. El cierre estaba aún aquí, cerca de las sienes. Todo ha sido lo que ha sido. El silencio sobre el almohadón es un eco de esto. Pedimos un año de luz completa. Un vuelo que repite en lo alto la misma escena terrestre. Repito este último verso de Milo de Angelis. Pedimos un año de luz completa. Un vuelo que repite en lo alto la misma escena terrestre. Pedimos un año de luz completa. Un vuelo que repite en lo alto la misma escena terrestre. Pero la nada es nada, y las espinas se clavan siempre más adentro de nosotros. No supe entender, no lo sé aún, si el cruce de los leños es madera o leyenda, si los besos son fríos en mi poesía o en la primera mirada de labios sellados, si el amor pasa sin sonido entre los cuerpos desnudos que ninguna sombra custodia. Pero luego aquella ansiedad obstruida encontró sus labios. Todo estaba en las palabras llevadas una por vez, llevadas a aquellos que esperan, solo a ellos, en las callejuelas del aullido. Era el pan que se mezcla con la sangre, era la misma sílaba que nos llama desde la profundidad, perdida huella digital, mirada de los grandes ojos sin pestaña. Es así. La memoria de un hombre era solamente este manojo de sílabas. Solo ellas retornan desde las profundidades habitadas por nada y son puntuales. Son destrozadas más allá de las rocas, susurran palabras extrañas, son un golpear de alas abiertas y fieles a un orden oscuro. Ahora tú debes traducirlas. Calle de los tormentos, el amor insiste. Quedamos cercanos al paso a nivel. Tú perdías tus cielos. ¿Cómo responder a la inmensidad? Éramos una fracción de voz, sílabas dispersas, bloques de partida, separación de la respiración. El verano se hundió en el asfalto. Solo ahora como un grito me alcanza. Destrucción, tú me has generado. ¿Quién habla en la noche? ¿Quién aprieta aún este timbre? Ceniza de los camiones, ¿sobre qué labios quieres posarte? Misterioso cualquier crecer, bienvenidas sombras. Era la trinchera de cada frase, una zambullida en el pecho inmóvil. Tú, sin color, descendías en el espejo de las sílabas solitarias. Caías desde un antiguo carrusel. Estrella pesada, agua sin sueño, resto lívido. Beso traducido por una espina. La vida sale del cuaderno a rayas. Esta mañana desenvuelve los pensamientos, supera los puentes, arroja las sílabas en un río de aguas de luna y de muchachas desesperadas por un cuerpo de nada, un gesto en los labios, una ternura dirigida al vacío. Nuestras amadas sílabas, que recogemos con manos apretadas, que bajan a oscuras criptas y encuentran una nada, rabia histórica y celeste por aquello que no se cumple, vuestros rostros pasan en un minuto para señalar donde la ventana con las luces encendidas falla en un absoluto de poesía, feroces órdenes de los cantos. Mano atónita, eternidad quebrada por un soplo, mientras las horas sin cuerpo ordenan líneas golpeadas en aquella permanencia. Hemos escrito por un mandato, como nuestra confusión, estábamos allí, en un fervor de cenizas, amurallados, vivos, mientras el ardor descendía en la boca, sellaba todas las palabras dadas, la carrera de los momentos, la muerte vista dando vueltas. Así llegó la noche humana. En el tiempo de las sílabas truncadas, así el verdadero inicio de cada cosa. El infinito aparece en lo poco, como la última nota de un grito mientras se diluye. En instante nos persigue. ¿Qué he amado? Quizás aquel aire, 2 centímetros entre el cuerpo y la astilla, que da luz a cada aplauso, o aquel soplo invisible sobre el árbol donde sonríe niña y no tiene fin, y aquellos heridos de una antigua competencia que encontraron en este bar una intimidad musical. Luego basta, luego la palabra que se presenta a sí misma, la interminable palabra dada. Tañe el motivo del gran despertar. En la voz de un taxista que recorre las calles de Milán, el círculo del juicio. Toda la obra de los portones que parecían perdidos. Todo el precipitar de la sangre. Tú estabas solo, en la confusión de los cuerpos abandonados. Yo estaba donde tú no mirabas, en el clamor secreto al cual vuelven. Termina de decir Milo de Angelis. Este largo poema empezaba contar los segundos, los vagones del Eurostar, verte descender del número 9. Y hacia el final dice, el infinito aparece en lo poco como la última nota de un grito mientras se diluye. El instante nos persigue. Tal vez, digo yo, el instante sea para Milo contar los segundos, los vagones del Eurostar, verte descender del último vagón del número 9 con las valijas, la sonrisa, la noticia en el año 1990, años antes de la desaparición del infinito que aparece en lo poco como la última nota de un grito mientras se diluye y el instante, dice Milo, nos persigue. Bueno, leí hoy a Milo de Angelis, este escritor de Milán que nació en 1951, que nos paseó por la tristeza con los recuerdos felices, que cuanto más felices fueron, más infelices nos vuelven cuando se pierden. Y ya se sabe, como dice David Foster Wallace, que lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva. Y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago y lo demás no sirve para nada. Estamos hacia el final del programa, lejos del centro. Recuerden, Radio Futura. Recuerden que hay un blog también al que se puede acceder por la página de la radio www.fmfutura.com.ar o directamente por Jorge Goyeneche blogspot.com, y ahí están subidos cuando tenemos suerte y la técnica no nos tiende una trampa la mayoría de los programas. Escuchamos hoy a Marina Giacho, escuchamos a Baglietto junto con Sabine en Eclipse de Mar, un poco de música italiana instrumental de fondo, y nos vamos antes de la tanda del informativo regional que hacen varias radios y de aquí de Futura, Candela, Agustina y Victoria. Nos vamos con la descripción de la vida nocturna de ese otro lado, tan ático, diríamos, para retomar el principio del programa, en el que hay otros personajes trabajando, hay otros movimientos. Es lo que canta en Gente de la Notte Lorenzo Cherubini, que trabaja de disjockey y se va a dormir a las 6 de la mañana. Y nosotros nos vamos ahora a las 10 menos 10. Chao. La notte è più bella, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico, non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa. La gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, e il giorno cambia leggi, cambia governo, e passano l'estate, passano l'inverno, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. Se vuoi, ta-na-na, ta-na-na. Oh yeah. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani, baristi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metronote, ladri, giornalisti, fornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle. E a volte becchi una in discoteca e la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte è falso gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto e tutto un po' più bello. Se vuoi, ta-na-na, ta-na-na. Oh yeah. Parlare in una macchina davanti a un portone e alle 4:30 fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte, quando sorge il sole dire e leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti, belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale e ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa, di ogni colore, di ogni colore. Oh yeah, ta-na-na, ta-na-na. Oh yeah. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato, mi ha dato un lavoro che mi piace veramente un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire.